Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Fernández y en este podcast llamado Twitteradas convertiré en formato audio algunos de los mejores tweets, hilos, conversaciones por DM y todo lo convertible de la red social del pajarillo azul. Si no has abierto Twitter en tu vida, no te preocupes. Yo me encargo de contártelo todo y quién sabe, lo mismo te pica la curiosidad y acabas creándote una cuenta. Episodios breves con nombre propio, el de los autores y autoras de los tweets, de los hilos y de todo lo que escucharás aquí. Eso significa que citarás sus cuentas, ¿verdad? Por cierto, también los escucharás a ellos. Son mis asistentes virtuales. Me ayudarán a hacer el podcast en determinados capítulos. No me cobran un duro y solo tengo que ponerlos a cargar de vez en cuando. ¡Decido la tropa! Hola. Muy buena. Hola, ¿qué tal? Por cierto, respondiendo a tu pregunta, sí, citaré siempre la autoría y también en Twitter, ¿eh? Tranquila. Os recomiendo que sigáis la cuenta @twitteradasradio, donde iré recopilando todo. Apropiarse del trabajo de los demás es de ser un mierda. Pero que yo no me apropio de nada, que me dejes. Empezamos con un clásico básico de Twitter. Probablemente sea uno de los perfiles más divertidos e ingeniosos que te encontrarás. Me estoy refiriendo a la cuenta de Alberto González Vázquez, @queridoantonio. Es guionista y realizador, ha publicado varios libros, trabaja en la televisión y está fatal de la cabeza. Algo que es básico para hacer lo que hace tal y como lo hace. Sus capturas de pantalla de conversaciones por DM son míticas. Situaciones y anécdotas rocambolescas que protagonizan dos individuos en un chat. El que traemos hoy se titula Fotopolla. Y bueno, cumple con lo que promete. Pero con un girito inesperado, como siempre. Os pongo en situación. Un tal José Andrés Ayuso envía una foto de su pilila a una mujer. La mujer le comenta algo referente a la foto y pasa esto. Hola. ¿Te gusta? ¿Te gusta, verdad? ¿Es tuya? Es mía. ¿Quieres sentirla? Escúchame con atención, José Andrés. Tengo que decirte una cosa importante. Soy médico. Tienes una inflamación en el glande. ¿Qué coño dices? Estoy convencida de que tienes una balanitis. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Has notado escozor en esa zona? No. Creo que no. No lo sé. Es una balanitis. ¿Pero cómo puede ser? Lo más probable es que te la hayan transmitido durante un coito. ¿Has tenido alguna relación sexual recientemente? Sí, más o menos. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Unas semanas. ¿Cuántas semanas? Un par de meses como mucho. De acuerdo. O tres. No te preocupes, tiene solución. Pero si han pasado 3 o 4 meses, también puede ser. Sí. Porque creo que han pasado 6 meses. Cuanto más tiempo haya pasado, peor. Pero tranquilo, tiene remedio. Dime qué tengo que hacer, por favor. Voy ahora mismo a la farmacia. No es tan fácil. Necesitas una pequeña cirugía local. Tienen que hacerte una incisión en el glande. No es posible, no es posible. Llevo 14 meses sin follar. Eso no importa. José Andrés, escucha. Y con mi novia lo hacía siempre con condón. No puede ser, yo no noto nada. Este tipo de infecciones a menudo son silenciosas y también pueden producirse por falta de higiene. ¿Pero qué dices? Yo me ducho todos los días. Eso no tiene que ver. Es una zona a la que a menudo no se presta el debido cuidado en el aseo. Si ese es el caso, la afección es más grave de lo que pensaba y habría que intervenir de inmediato. ¿Pero qué me estás contando? ¿Estás seguro de que no has sentido escozor en esa zona? Que no lo sé. ¿Qué hago? La infección puede llevar varios meses latente y derivar en una gangrena. ¿Pero qué hago? Me voy ahora mismo a urgencias. Espera. ¿Por qué todo me tiene que pasar a mí? Vamos a hacer una cosa antes para contener la infección. Ayúdame, por favor. ¿Tienes pan? Sí, sí, sí. Tengo pan. ¿Pan de molde? El pan de molde. ¿Es lo mejor? ¿Tienes aceite? Sí. Presta atención, haz un emplaste con miga de pan y aceite y cubre tu pene con él. No puede ser, yo me voy al médico. Haz lo que te digo, cuando llegues al médico tu polla no va a servir ni para hacer un llavero con ella. Cuando termines de colocar el emplaste, envuélvelo con papel de aluminio. José Andrés. Estoy en ello. ya está, ¿ahora qué hago? Mándame una foto, necesito ver si has seguido el procedimiento correctamente, es importante. ¿Está bien así? Perfecto. ¿Y qué hago ahora? Ahora ven a mi casa y fóllame, quiero sentirla. Lo sabía. Quiero sentir esa polla metálica, como si fueses el hombre bicentenario. Eres una hija de puta de mierda. Ven a mi casa. Te reviento. Reviéntame por favor. Que ya no cuela, hija de la gran puta de los cojones. Ven, te lo suplico, te lo suplico. ¿Voy en serio? ¿Voy? Hola. Puta de mierda calienta pollas. Hola. ¡Ay, las fotopollas! Esa táctica de cortejo tan arraigada entre los machos alfa. A partir de ahora, cuando este chaval vaya a comprar a cualquier comercio y le digan... ¿Pagará usted con tarjeta o en metálico? Me lo imagino respondiendo... En metálico, porque no tengo dinero. Mientras se baja la bragueta, claro. Hasta aquí este primer capítulo de Twitteradas. Mi nombre es Juan Carlos Fernández y te espero en Twitter, @ Twitteradas Radio. También os recomiendo que sigáis al gran Alberto González Vázquez en @ querido Antonio, porque las risas están aseguradas. Sed felices y guardaos la pichurra en el calzoncillo. ¡Adiós!